quieres que sea como él. Ocupas tu tiempo hablando de él. No tengo la culpa de pagar lo bien que te hizo sentir. Pero ya ves, nada es igual. Mis caricias y mis besos no se pueden comparar. ¡Hey! ¿Tú quieres que sea? Pasas la vida hablando de él. No sé cómo voy.